sombras en la nieve, peregrinos que intentaron romper el último límite. El horizonte es un ladrón que roba la esperanza y el calor de toda nuestra piel. Corazón en el vacío.